Clapton along with my bridge in Los Morricos. Original Papa Banton along with my brethren lost. Vampire in your area. Circula por la calle la versión que corre sangre fría por mis venas y me condena. Que llevo pa' adelante la traición, que no tengo respeto ni vergüenza, nada me frena. Algo va a pasar y que soy, no me puedo controlar. Voy directo a tu yugular. Ya lo ves, no lo puedo soportar. Vivo siempre sediento. No me está van tan comfy, tell them. You better watch out, yes, you better beware. There is a vampire in your area. Better watch out, yes, you better beware. There is a vampire in your area. You coulda black, coulda white, coulda pink or brown. Living at the city or you living at the town. You better be careful when one she's around. There's a vampire in your area. Algo va a pasar y quema. En un instante va a estallar. Como un vampiro soy, no me puedo controlar. Voy directo a tu yugular. Ya lo ves, no lo puedo soportar. Vivo siempre sediento. You better close all your windows, lock all your doors. Prevention is better than a cure, that's for sure. No make no connection, just check your reflection. Use your crucifix as a form of protection. Soñaba con tu hermana y desperté. Le dije si aceptaba ser mi esclava por una noche. Oh no. Entré en la habitación y fuimos tres. La foto de tu padre me miraba como un reproche. Como un vampiro soy, no me puedo controlar. Voy directo a tu yugular. Ya lo ves, no lo puedo soportar. Vivo siempre sediento. Yes, you better watch out. Yes, you better beware. There is a vampire in your area. Better watch out. Yes, you better beware. There is a vampire in your area. Como un vampiro soy, no me puedo controlar. Vampire in your area. Ya lo ves, no lo puedo soportar. Vampire in your area. Vampire. Vampire in your area. Vampire. Vampire in your area. Vampire. Vampire in your area. Vampire. Vampire in your area. Vampire. Vampire in your area. Vampire. Vampire in your area. Vampire. Vampire in your area. Vampire. Vampire in your area.